¿Cómo estaba aquel huracán de Menotti del 73, don Carlos Babington, presidente de Huracán? El flaco llegó a Huracán a fines del año 71, el equipo ya empezó a funcionar, que fue el famoso equipo que le quitó el campeonato a Vélez, que salió campeón independiente, que ya el equipo insinuaba. En el segundo año, en el 72, el equipo llega tercero en el campeonato metropolitano y llega a la semifinal en el nacional. Y en el 73, ya con el equipo consolidado, aparece este monstruo del fútbol que para mí fue René. Y bueno, y después Huracán hizo lo que hizo. Este era un equipo que tenía una pequeña trampita, que yo jugaba más retrasado que Miguel, y Miguel era el 8 goleador, porque yo la verdad que decir hoy, en el fútbol argentino de hoy, en el fútbol mundial de hoy, de un volante de 10 goles por año, es casi imposible de encontrar, y eso lo tenía Miguel. Miguel hacía 10 goles por año de promedio con una facilidad que yo siempre digo, definía mejor que los goleadores. Entonces nosotros teníamos esa trampita, salíamos armado por izquierda con La Rosa y Carrascosa ahí triangulando, y yo que tenía, creo que mi mejor virtud ha sido la facilidad para pegarle la pelota a distancia, ahí cuando pasábamos la mitad de cancha cambiaba de frente y aparecían estos tres monstruos que eran René, Miguel y Abayay, en una definición que llegó a ser un equipo tremendamente goleador. Hubo no sé qué cantidad, realmente no me acuerdo, pero una cantidad enorme de partidos en la segunda rueda, que seis jugadores se fueron a la selección. Claro, claro. Entonces el equipo quedó desmembrado, sobre todo de mitad de campo para adelante, porque fue Houseman, fue Brindisi, fue Abayay, fui yo después, más tarde, y creo que había otro que era Carrascosa, alguno por el estilo. Eran cinco jugadores en la selección argentina. Entonces el equipo mantenía su estructura hasta la mitad de cancha, pero después le costaba definir. Yo creo que Huracán, ese año, hubiera jugado completo, hubiese sido un robo. Sí. Vos no te olvides que este equipo, te cuento los cinco primeros partidos para que vos tengas una idea de lo que era este equipo. Ganamos 5-2 de local, 3-1 de visitante, 6-1 de local, 2-0 de visitante y 5-0 de local. En los cinco primeros partidos, era un equipo que te pillaba. Ahora, después, te sacás a ese equipo, a Brindisi, a Bayay y Houseman, que eran los tres goleadores, y evidentemente después ganamos 1-0, 0-0, nos mantuvimos, que llegamos a ganar el campeonato angustiosamente cuando era un equipo para mí tremendamente superior a los demás. Ah, desahogarse de los...